esto de que yo que tengo amores escondidas, eso no. Pero no, mi amor, eso no. Sé que es imposible, amor, que me ames, que me quieras tanto como yo. Que tú ya tienes más cariño de otro amor. Me engañaste, fuiste cruel. ¿Por qué te quiero tanto? Te perdono, corazón. Dame una esperanza de que vuelves por amor. Pronto vuelve cariño, pues sin tus besos yo te extrañaré. Para hablar, te marchas con aquel pretexto de que yo que tengo amores escondidas, eso no. Pero no, mi amor, eso no. Sé que es imposible, amor, que me ames, que me quieras tanto como yo. Que tú ya tienes más cariño de otro amor. Me engañaste. De tu